Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de la WWE. Muy grato saludarlos, espero que hayan tenido una provechosa semana. Y en este programa voy a estar hablando de lo que fue Backlash el día domingo y las repercusiones que tuvo en el programa SmackDown del día martes. También, por supuesto, todo lo que sucedió el día lunes de cara al evento Clash of Champions, que está en pleno proceso de construcción. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a seguirnos y a visitar los diferentes enlaces que están en la sección de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. El evento Backlash del día domingo 11 de septiembre fue bastante bueno, muy entretenido y casi no se notó que fueron alrededor de 3 horas, ¿no? Entre 1 hora de antesala y 2 horas de show como tal. Y tuvimos muchas sorpresas. Tuvimos, por ejemplo, en la antesala una interesante lucha entre Baron Corbin y Apollo Crews, que terminó ganando Baron Corbin, pero mostró nuevas cosas en su arsenal. Mostró que no es solo un grandulón que tiene un estilo rudo y tosco, sino también tiene bastante agilidad. Luego vino la lucha de las divas, la amenaza sextuple. Yo pensé que iban por lo seguro y poner el cinturón a Nikki Bella, pero no. La flamante nueva campeona, y flamante es literal, es Becky Lynch, la mujer del pelo o del cabello rojo intenso como las llamas. Bien merecido por ella. Es una de los talentos femeninos que tiene SmackDown y que tiene WWE. En general, que junto con Natalia son las que le ponen corazón a las luchas, ¿no? Le ponen toda la técnica y el picante, pero que los campeonatos les han sido esquivos por alguna razón u otra. Hasta el día de hoy, Becky Lynch, nueva campeona femenina de SmackDown. Tenemos también el combate entre, o tuvimos el combate clasificatorio para la final del torneo de parejas, en el llamado combate de segunda oportunidad entre los Uso y los hermanos hiperactivos. Ganan los Uso, ya 100% rudos, cambiaron el vestuario, mucho más sobrio, se quitaron la pintura de la cara, se quitaron las cosas de neón y tienen técnicas mucho más agresivas. Algo que nunca entendí de este combate, de esta lucha de segunda oportunidad, es por qué premiaron a los Uso si ellos fueron los que lesionaron a American Alpha, que eran los finalistas legítimos. Pero preguntas que quedarán sin responder. Luego tuvimos el combate entre el Miz y Dolph Ziggler. Retiene el Miz gracias a intervención de Maryse, quien utilizó perfume o algún spray para cegar temporalmente a Ziggler sin que el referee se diera cuenta. Sin embargo, la lucha como tal muy buena, incluso el Miz mostró nuevas llaves en su arsenal, burlándose un poco de Daniel Bryan porque le copió varios movimientos que él hacía, como la tapatía. Tal cual, yo jamás pensé que llegaría el día en que vería al Miz hacer una tapatía o una variante de tapatía, pero lo hizo. Así como también las patadas voladoras en la esquina. ¿Quién más estuvo en el combate? Bueno, tuvimos una lucha interesante e inesperada, porque el cartel era originalmente Randy Orton contra Bray Wyatt. Bray Wyatt ataca a Orton en los camerinos, lo lesiona de la rodilla o algo así, o de la una lesión, sí, de las rodillas. Cuando sale a la lucha como tal, sale obviamente ganador Bray Wyatt por forfeit, pero le asignan un nuevo rival que es Kane. Entonces tuvimos una lucha de donde se valía todo entre Kane y Bray Wyatt. Se dieron de lo lindo, se lanzaron por todas las cuatro esquinas del ring. Al final aparece de sorpresa Randy Orton y castiga a Bray Wyatt con su RKO, por lo que Kane es el ganador, ya que la lucha era de vale todo, pues ese tipo de intervenciones externas no estaban penalizadas. Tuvimos también la final del combate de parejas entre los Uso y Heath Slater y el Rinoceronte, quienes sorpresivamente se llevan la victoria. Así que Heath Slater puede decir oficialmente que ya por fin tiene un título en WWE después de muchos años. Recuerdo que él debutó por allá en 2005-2006 y él ganó campeonato de parejas junto, creo que era Curtis Axel, con el que él ganó, o con Justin Gabriel, uno de los dos, cuando eran parte de del equipo Nexus, que eran como cinco personas, que casualmente ya ninguno está. Solo los que quedan activos son Darren Young y Heath Slater, porque originalmente eran Wade Barrett, que ya no está en la empresa, Ryback, que ya no está en la empresa, Darren Young, Heath Slater y Daniel Bryan, que ahorita es el comisionado porque se retiró, y Bray Wyatt, pero con otro nombre. Entonces son tres, corrijo, los que están activos todavía de ese grupo. Por último, tuvimos la lucha entre AJ Styles y Dean Ambrose. Excelente contienda, nada que objetar. Se dieron con todo, dieron, digamos, muestras de su buen hacer y de su experiencia. Ambos tienen unos cuantos años acumulados de haberle dado la vuelta al mundo varias veces y luchado en todos los sitios habidos y por haber. Lo que mucha gente pudiera criticar es el final. Dean Ambrose por error golpea al referee y esto aprovecha a J. Styles para hacer un foul que nadie vio, que no lo vio el referee obviamente, y llevarse la victoria y el campeonato. Sin embargo, en términos del personaje que representa a Styles, que es el típico bandido oportunista, pues calza a la perfección. Muy buena lucha, de verdad, un tremendo evento principal. Y bueno, de verdad que muy satisfecho. Las luchas fueron todas equilibradas, no. Obviamente la de la mejor lucha de la noche fue Styles contra Ambrose, pero tuvimos, por ejemplo, la lucha de Divas y la lucha del campeonato de pareja fueron los momentos bonitos, ¿no? De luchadores que por algún motivo ya tenían tiempo mereciéndose ese galardón. En el caso de Becky Lynch, toda una carrera en las independientes y toda una carrera en WWE. Y siempre le pasaban por encima a la hora de ganar un título. Y en el caso de Heath Slater, pues todo concuerda con la historia de que no los eligieron, de que tenía que luchar por su contrato, etc. Aparte que le da, digamos, es un guiño de respeto al Rinoceronte, un profesional con más de 20 años de carrera, que casi toda la hizo en la antigua SW. Es uno de los pocos iconos que queda de esa época activos. Y que es su primer título en WWE, así que es, digamos, una manera de homenajear o de honrar sus aportes a la lucha como tal. Bueno, eso sería todo respecto al programa Backlash. Vamos a ver qué sucedió en el día lunes en Monday Night Raw y, por supuesto, el día martes en SmackDown con la continuación de Backlash, ¿no? De todas las historias. Ya regresamos. Thank you. Bien, luego del programa especial de Backlash del domingo, tuvimos un Monday Night Raw que, bueno, como saben, Raw y SmackDown están separados. Son dos marcas diferentes, así que lo que sucedió en Backlash tiene repercusiones en SmackDown. Pero Raw nos trajo algunas cosas interesantes. El 25 de septiembre es su evento Clash of Champions y tuvimos ya las primeras luchas confirmadas. Una de ellas es Charlotte contra Sasha Banks. Esto porque en el programa Raw se decidió hacer una amenaza triple para escoger a la retadora. Todo comenzó con el comisionado Mick Foley invitando a Charlotte al ring, vino acompañada de Dana Brooke. Posteriormente aparecieron Sasha Banks y después Bayley a hacer acto de presencia. Banks a, digamos, a retar formalmente a Charlotte. Bayley a recordar de que ella derrotó a Charlotte y merece una oportunidad. Y en medio de los dimes y diretes, Charlotte, digamos, tenía bastante tiempo tratando mal a su amiga Dana Brooke y esta se rebeló, dándole una portentosa cachetada. Y Mick Foley, dentro de su sabiduría, determinó una amenaza triple entre Bayley, Sasha y Brooke para escoger a la retadora, ¿no? Al final, pues, termina ganando Sasha Banks en una lucha bastante reñida. Quizás un poco a media máquina, considerando la lucha femenina que tuvimos el día domingo, pero sin embargo entretenida, ¿no? Así que Dana Brooke, bueno, sí, Dana Brooke queda por fuera, igual que Bayley. Me imagino que las pondrán a pelear entre ellas o algo así, pero la lucha de campeonato será Charlotte contra Sasha Banks. Otro combate que tuvimos, bastante interesante, fue el Nuevo Día contra el Club por enésima vez, de cara a su lucha titular el 25. Gana el Club con trampa. Y yo de verdad espero que por lo menos la semana que viene cambien un poco el libreto, ¿no? Porque ya estamos viendo demasiadas veces seguidas al Club contra el Nuevo Día y pues está empezando a cansar un poco. En el apartado de las sorpresas, tuvimos par de luchas de exhibición, una de Bo Dallas, que sigue en su ruta de reconstrucción de personaje. Ya ganó la semana pasada, ganó esta. Y una lucha muy física entre Nia Jax y Alicia Fox. De hecho, Nia Jax zarandeó a la pobre Alicia como una muñequita de trapo. Y de hecho la lucha tuvo que ser detenida porque la Fox fue severamente castigada. Fue incluso Nia Jax, perdón, atravesó la barricada que separa el público del ring con su rival, que casi se la tuvieron que llevar en camilla. Toda una fuerza a considerar esta Nia Jax, y ya lo dijo uno de los narradores de WWE, que el día que esa mujer decida que quiere ser campeona, le va a poner un toque interesante a la división. También tuvimos luchas entre Enzo Amore y Epico, una lucha individual, cada uno acompañado, por supuesto, por su compañero. Pero un mano a mano que terminó ganando Épico gracias de nuevo a las trampas, ¿no? Esta vez fue Primo quien sujetó las piernas de Enzo Amore para que no pudiera levantarse. En otra lucha que tuvimos, vimos a un Jinder Mahal rejuvenecido, digamos, contra Jack Swagger, que fue francamente una de esas luchas que uno no se esperaba, y tampoco entiendo un poco el resultado, porque ambos gladiadores no están precisamente digamos, en historias de relevancia, no están compitiendo por un título o nada. Yo me imagino que en el caso de Jinder Mahal lo están fogueando un poco para que sea parte de la división de pesos cruceros que va a tener su debut la semana que viene. Entonces es muy probable que en esa división vayan a parar Jinder Mahal, Neville, Sami Zayn incluso. ¿Quién más? Bueno, más los nuevos fichajes, como esto, Máscara Dorada, que tiene un nuevo nombre en WWE. También están varios muchachos, uno de Inglaterra, creo, uno de Escocia. Hay varios talentos fichados que son interesantes. Y obviamente, si va a haber un campeonato, un cinturón de pesos ligeros, pues obviamente necesitamos o se necesita un roster relativamente lleno. También tuvimos otra lucha confirmada para el 25, que se me estaba olvidando mencionar. Va a ser Chris Jericho contra Sami Zayn. Todo esto como resultado de un segmento hablado. Y luego, por supuesto, tuvimos el evento estelar, que era la lucha entre Kevin Owens y Roman Reigns para determinar si el evento principal del día 25 iba a ser una triple amenaza o un mano a mano. Al final fue una lucha bastante interesante, bastante buena, aunque un poco caótica, porque intervino primero Seth Rollins, que forzó la descalificación, la descalificación de Kevin Owens, me refiero, llegó a atacarlo. Pero después Mick Foley, que ya le había advertido en el programa que si intervenía, lo iba a sancionar severamente, etcétera, hizo que expulsaran a Rollins de la arena y reinició la lucha. Sin embargo, ya en las postrimerías del combate aparece Rusev nuevamente, después de su luna de miel, para castigar a Roman Reigns. Lo distrajo lo suficiente para que Kevin Owens lo derrotara. Y después de la lucha le dio una soberana paliza, me imagino que en venganza de lo que le hizo Roman Reigns, de lesionarle las costillas y de todo eso, esa golpiza que se dieron en SmackDown no, perdón, en SummerSlam, que ni siquiera la lucha inició. Así que Rusev regresa con buen pie. Eso significa que la rivalidad de Roman Reigns con el búlgaro no ha terminado y que muy probablemente el título de los Estados Unidos termine en manos del samoano tarde o temprano. Así las cosas. Vamos con una pequeña pausa y vamos a ver qué sucedió en SmackDown el día martes. Ya regresamos. We're a three-man band. Bueno, como se habrán dado cuenta, el programa tuvo un segundo tema musical. Este fue el de Heath Slater, el nuevo y flamante miembro de la familia de SmackDown. Bien, el día martes tuvimos la lógica continuación de los eventos de Backlash. Tuvimos algunas sorpresas, ¿no? Ya sabemos que por lo menos dentro de un mes aproximadamente es el próximo evento especial de SmackDown, se va a llamar No Mercy. Y el evento central va a ser nada más y nada menos que una triple amenaza entre John Cena, AJ Styles y Dean Ambrose. Tuvimos esa notición en la apertura del programa, en que Styles estaba celebrando su título, etc. Aparece John Cena a retarlo, ya que tiene un nuevo objetivo, que es el de empatar el récord que tiene Ric Flair de 16 campeonatos. Pero al mismo tiempo se mete Dean Ambrose, alegando que, bueno, a mí me toca mi revancha, pues. Así que ambos se pusieron pico y pala a hablar entre ellos, a discutir, hasta que salió Shane McMahon y dijo: bueno, miren, vamos a crear esta triple amenaza para dentro de un mes. Sin embargo, el evento estelar del programa va a ser Dean Ambrose y John Cena contra AJ Styles y un compañero que acceda a ser equipo con él. El programa después siguió con otras cosas. Tuvimos, por ejemplo, la celebración de Becky Lynch como la nueva campeona femenina de la marca, donde fue, digamos, anfitriona de un reto quíntuple, una amenaza quíntuple, entre las que eran participantes de la lucha de campeonato del día domingo, para determinar la primera contendiente, ¿no? La retadora número uno. Esta lucha la terminó ganando Alexa Bliss de una forma muy oportunista, pero efectiva sin duda alguna. Fue una lucha interesante, un poco corta, alrededor de 5 o 6 minutos, pero cada una tuvo el tiempo suficiente para lucirse. Tuvimos también la celebración de los actuales campeones de pareja de la marca, la pareja dispareja de El Rinoceronte y de Slater, que firmó por fin su contrato y ya es por fin contratado oficialmente por la marca. Pero al paso les salió la ascensión para retarlos y, bueno, fracasaron en su intento, pero por lo menos el equipo de Slater y El Rinoceronte mostró que tiene todavía mucha cuerda. Mucha gente estaba diciendo que ellos iban a ser unos campeones transitorios y que incluso podían perder el título inmediatamente, pero hasta ahora no ha sido así. Tuvimos otra acción en la división de parejas, que fue los Uso contra los hermanos, sí, los hermanos Hiperactivos. Revancha del Backlash. Vuelven a ganar los Uso, esta vez con un piquete a los ojos de Mojo Rawley y una zambullida samoana. ¿Qué más tuvimos? Bueno, íbamos a tener la revancha entre Baron Corbin y Apolo Cruz. Sin embargo, nunca se llegó a dar porque Corbin castigó severamente a su retador, ¿no? A Cruz, antes de que tocara la campana. Sin embargo, aparece Jack Swagger a hacer la salvada. Y además del anuncio de que él es ahora la nueva adquisición de SmackDown. Hasta el día lunes él pertenecía al roster de la marca roja de Raw. También tuvimos una breve aparición de Randy Orton, digamos, para hablar de lo que fue el ataque de Bray Wyatt el domingo. Bray Wyatt lo intenta atacar por la espalda, engatusándolo con juegos mentales. Esto fue, o sea, Bray Wyatt distrayéndolo por el frente y Eric Rowan, el amigo de Wyatt, atacándolo por la espalda. Sin embargo, Randy Orton despachó al pelirrojo rápidamente. Bueno, pelirrojo es un decir porque el hombre es calvo. El barba roja, en todo caso. ¿Qué más? No. Ah, bueno, por supuesto, el evento estelar, nada más y nada menos. El Miz. Bueno, todo comienza con AJ Styles, que no conseguía pareja. Daniel Bryan le asigna un muchacho que apareció en Monday Night Raw, llamado James Ellsworth. Fue la primera víctima de Braun Strowman. Es decir, un talento en desarrollo, por decirlo así, un talento local. AJ Stell no estaba muy conforme con la idea. Y en el momento en que está haciendo su entrada el muchacho para hacer equipo con Styles, aparece el Miz y lo castiga severamente y él se autoproclama el compañero de Styles. La acción del Miz viene porque él en su celebración de haber ganado el título intercontinental en el programa, sale Dolph Ziggler a burlarse de él, a decir que es un falso, etcétera, etcétera. Y después sale Daniel Bryan a señalar lo lógico, que fue, bueno, el domingo tu esposa hizo trampa, Miss, así que Dolph Ziggler tiene su revancha para el evento estelar No Mercy. Entonces el Miss se molesta y le dice, no, no va a haber ninguna revancha hasta que tú no lleguemos a un acuerdo sobre mi contrato. Eso fue el domingo, que ambos tuvieron una disputa antes de la lucha del Miss, de renegociación de contrato. Básicamente el Miss lo que dijo fue, si tú quieres que yo defienda el título, dame lo que yo estoy pidiendo. Entonces las acciones del Miz fueron, digamos, un poco ese tipo de tácticas de presión para lograr lo que él quiere, sabiendo que Daniel Bryan no puede volver a luchar, ¿no? Entonces vamos a ver en qué sucede. En fin, la lucha entre AJ Styles y el Miz contra John Cena y Dean Ambrose, bastante buena, bastante entretenida, considerando las cuatro personas que están ahí. Un poco quedó debiendo, porque tuvo muchos cortes por publicidad, ¿no? Cortes comerciales, apenas fueron 9 minutos de lo que se transmitió, cuando probablemente la lucha duró más de 10 minutos, 12 minutos probablemente, incluso 15 me atrevería a decir. Sin embargo, se lleva la victoria el equipo de Cena y de Dean Ambrose. Básicamente, sí, el que se lleva. A ver, el que se come la derrota fue el Miz. Justamente lo estoy terminando de ver ahorita en diferido. Así las cosas, entonces tenemos el evento No Mercy para dentro de un mes con las luchas. Triple amenaza por el campeonato de WWE, Alexa Bliss contra Becky Lynch por el campeonato femenino y el Miz contra Dolph Ziggler por el campeonato de Intercontinental. En el caso de Raw tenemos el evento el 25, Clash of Champions con Becky Lynch, no, perdón, Charlotte contra Sasha Banks y probablemente Bayley, todavía no se sabe si la vayan a agregar o no. ¿Quién más? A la ascensión. El nuevo día, perdón, contra el club por el campeonato de parejas y Kevin Owens contra Seth Rollins por el campeonato universal. Así las cosas, tenemos mucha lucha este mes de septiembre y octubre. Esta división de marcas está, digamos, saturando un poco el panorama luchístico en WWE. Voy a tener que contratar a un asistente que me ayude o algo así. Bueno, esto sería todo por esta semana, amigos y amigos. Nos escuchamos la semana que viene. Les recuerdo sintonizar también los programas de mis compañeros, el Azote Venezolano y el cronista, el analista de la web, perdón. Los invito también al evento el 1 de octubre en El Paraíso, Caracas, Venezuela, exhibición de lucha libre en homenaje al Chiclayano, leyenda de la lucha venezolana, donde los jóvenes de la escuela Estrellas del Ring Siglo XXI, si no me equivoco, van a estar participando y mostrando su talento. Es a partir de las 2 de la tarde y entrada completamente libre. Bueno, sin más nada que decir entonces, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego y feliz semana.